Alberto, los románticos con las manitos arriba. Y cantemos este tema así, ¿eh? El grito de las chicas, ¿sabes? Me se entrega por completo y me molesta. Hasta no pronto me rechaza algunas cosas. No se entrega como antes, de distinta. Ha dejado ya de ser la más mimosa. Lo que quiero me lastima, no me deja más tocar en esta regalía. Me dejó de querer ser esa mujer, ahora me dejó de amar. Estoy una noche sola, alguien está buscando, porque me va a cambiar. Alguien se está entregando, dice. Me Gracias. Gracias. Vamos a seguir avanzando.